Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y por la AM690. Operando allí en la 690, nuestro compañero Julio Pardo y aquí en la retaguardia Braulio Domínguez, haciéndome compañía también y el aguante. Bien, como todos los martes, tendría que estar Ernestina Arias, nuestra compañera de ANRED, pero hoy no la vamos a tener en el piso. Si tenemos suerte, la vamos a tener en una comunicación telefónica porque está Ernestina está en el Congreso de la Nación, porque se iba a empezar a debatir el proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Allí, bueno, se iba a tratar de pedir y exigir un dictamen favorable a este proyecto. Había algunas informaciones que yo venía escuchando antes de llegar a la radio, donde parecía que algunas comisiones o alguna comisión de la legislación penal no iba a dar el quórum, no había dado quórum, pasaron un cuarto intermedio. La última información que tengo de parte de Ernestina, que me llamó hace un ratito, fue que en principio iban a sesionar. Por lo tanto, esperemos poder tener alguna comunicación con ella desde el Congreso de la Nación para que nos informe qué es lo que está sucediendo y cómo se están desarrollando, bueno, este tema que evidentemente no hay una voluntad política de parte del Gobierno Nacional, de parte concretamente de la Presidenta de la Nación, de avanzar sobre el tema, más allá que hay un cruce transversal entre las bancadas, entre los distintos bloques de la legislatura del Congreso de la Nación, en donde hay a favor y hay en contra. Lo que sería interesante es que no haya una disciplina partidaria, sino que haya una libertad para que cada uno y cada una de los diputados y diputadas puedan decidir en base a su conciencia. Pero además, en base a su conciencia, en base a una realidad social, en base a una realidad de los hechos que pasan en Argentina, porque todos los años hay cientos y hay miles de muertes producto de abortos clandestinos justamente realizados por quienes, esas mujeres que no tienen la posibilidad de acceder a una intervención con todas las garantías médicas, sanitarias, que esto amerita. Por supuesto, quienes tienen la posibilidad económica de hacerlo, en su gran hipocresía hacia afuera, salen a decir que están en contra, pero hacia adentro, cientos y cientos de abortos en clínicas privadas, muy bien pagas y muy bien costeadas, lo hacen diariamente. Nosotros estamos porque lo puedan hacer todas las mujeres por el solo hecho de decidir ellas qué es lo que quieren hacer con su cuerpo, que es la única, es el único derecho que corresponde. Bien, esperemos entonces que Ernestina nos pueda comunicar qué es lo que está pasando por allí. Por otro lado, lamentablemente, bueno, veníamos nosotros comentando, tanto en este programa como en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la desaparición de este chico Franco Casco, un chico de aquí del Gran Buenos Aires, que había ido a visitar a sus familiares en Rosario y estuvo más de 24 días desaparecido, y el sábado pasado lamentablemente encontraron su cuerpo en el río Paraná y su familia confirmó que era el cuerpo de Franco, ¿no? Pero además no cabe prácticamente ninguna duda que esto fue un caso como el de Luciano Arruga. La policía lo tuvo detenido, la policía lo tuvo que realmente tuvo que reconocer que estuvo detenido allí. Y además le habían mostrado fotos a los padres donde Luciano estaba desfigurado por los golpes. La mamá pudo constatar que la firma de la salida de la comisaría había sido falseada, ¿no? Y además, por supuesto, la policía hizo todo lo posible para boicotear la investigación, llegando al punto de que en los días que lo estaban buscando arrancaban los carteles que se habían pegado en las inmediaciones de la comisaría donde había estado detenido. Nosotros en su momento quisimos tener alguna comunicación con los familiares allí en Rosario. Bueno, evidentemente, por supuesto, la situación de ellos, lo que estaban pasando no daba para en ese momento poder charlar, y tampoco lo vamos a hacer hoy porque los familiares en el día de mañana se van a organizar, van a hacer una movilización allí en Rosario exigiendo justicia. Entonces respetamos lo que los familiares han decidido en cuanto allí harán sus declaraciones, harán sus comentarios, darán toda la información que hasta ese momento ellos tengan, y por supuesto desde nuestros medios, desde aquí, nosotros vamos a estar, como estuvimos desde el primer día, informando, apoyando y exigiendo también que se haga justicia y que no pasen 5 años y 8 meses como Luciano Arruga. Por una parte, tenemos que decir, fueron 24 días nada más que estuvo desaparecido, pero lamentablemente no apareció con vida, apareció muerto. Por lo tanto, ahora sí, lo que decimos, no pueden pasar 5 años de que no se condene y no se encarcele a los culpables de este asesinato. Bien, tenemos algunas cositas más. Inundaciones, tema que la verdad da, si no fuera porque ya los conocemos a estos políticos que son, además de corruptos, son una basura humana, porque ya escucharlos pelearse entre ellos y tirarse la pelota uno al otro, entre Scioli y Massa, cuando los dos se chupaban las medias y hacían todo juntos hasta hace 1 año y medio, 2 años atrás, y ahora tratan de ver cómo se tira el paquete uno al otro, uno que el agua es por los country, el otro por el agua es porque el otro no hizo tal obra. Bueno, son tan corruptos que no tienen ningún empacho en decir cualquier mentira, cualquier canallada, porque eso es lo que son unos canallas, y a las personas que están allí inundadas les importa muy poco. Es más, que haya organizaciones sociales, barriales y demás, que tengan que estar juntando y haciendo colectas para darle y llevarle a todos estos damnificados y damnificadas, más de 3.000, 4.000, algo como para que tengan para poder subsistir, porque no es ni más ni menos que eso, y no se lo garantice el Estado, el propio Estado que les inundó la casa por desidia, por no hacer las obras que tienen que hacer, por la corrupción que permiten que las empresas y los grandes emprendimientos privados hagan lo que se les da la gana, sin medir las consecuencias del que está al lado y al que vive en condiciones de pobreza extrema. Bueno, esta gente no tiene perdón de la sociedad, y esperemos que cuando llegue el momento del voto, que lamentablemente va a haber que votar en algunos casos a esta gente que se va a postular, bueno, hay que acordarse de todas las canalladas que hacen. Justamente a raíz de esto, no solo la desidia, la corrupción y el tirarse la pelota uno al otro, lograron que miles y miles estuvieran hoy en la calle, inundados, sino que cuando salen a reclamar, no solo no les dicen que le van a dar una respuesta ni le solucionan el problema, sino que los reprimen. Y eso es lo que pasó hace unas horas en la localidad de Moreno, allí en el barrio Las Catonas, donde justamente salieron a reclamar porque estaban inundados y estaban exigiendo

Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, estábamos escuchando a Olga Guillot y el tema se llama Miénteme, y en este caso se lo podemos dedicar a Daniel Scioli y a Massa, ¿no? Ya que están tan acostumbrados a mentir que una mentira más, que como contaba Olga Guillot, ¿no? Miénteme, total, miénteme y llamame Daniel. Bueno, nada, el tema era interesante. Entonces habíamos también quedado en que no teníamos aquí a nuestra compañera Ernestina Arias, que estaba allí en el Congreso de la Nación, en donde en estos momentos entendemos se estaba tratando en la Comisión de Legislación Penal el proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Allí la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estaban convocando a distintas organizaciones para apoyar el reclamo de la despenalización y legalización del aborto. Veamos si tenemos la posibilidad de comunicarnos con Ernestina. Aquí la Comisión de Legislación Penal había presentado la campaña por el derecho al aborto legal a la comisión, las firmas de 19 diputadas y diputados nacionales de todos los bloques legislativos, ¿no? Y el reclamo de este debate fue además el eje de una jornada federal realizada el 29 de septiembre que se hizo frente al Congreso. Y además tenemos que recordar que cuando fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, más de 30.000 compañeras de todo el país también exigieron la sanción de esta ley que garantice el derecho al aborto seguro y gratuito. Y ya está en comunicación, sí, con nosotros directamente desde el Congreso Nacional, nuestra compañera Ernestina Arias de la agencia de noticias ANRED. ¿Cómo te va, Ernestina? Luis te saluda. Hola, Luis, querido, buenas noches. Muy bien. Acá estamos, efectivamente. Bien, escúchame. Pañuelo verde al cuello, por el aborto legal, seguro y gratuito. Escúchame, pañuelo al cuello y bolsillos cosidos ahí adentro del Congreso, ¿no? Totalmente. Una decepción nuevamente. Vinimos muchas mujeres y muchos varones también. Vinimos a pedir por el aborto legal, seguro y gratuito, y nos vamos con las manos vacías porque hoy, evidentemente, a la hora que estamos y con la discusión que se está llevando a cabo, se prevé, lo acaban de decir recién por el micrófono de la radio abierta que estuvo toda la tarde, acaban de mencionar de que no va a haber un dictamen favorable, de que evidentemente vamos a tener que venir hasta el 20 de noviembre, se está pensando una nueva fecha de discusión, en esta instancia que es la discusión por comisiones, que es la comisión penal la que está debatiendo en este momento. Claro. Ahora están diferentes oradores, oradoras, hablando a favor y en contra. Hay mayoría de argumentos a favor, hay mayoría de personas que vinieron a posicionarse a favor del aborto, pero como parece que el quórum no fue dado desde el principio, desde las 3 de la tarde que estaba pautada esta reunión, acá en Cámara de Diputados, y las diputadas bajaron recién a las 5 de la tarde, 5 y media, comenzó algo que para Bullrich es una reunión informativa, digamos, algo que está dentro de la informalidad. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Exactamente. Así que estamos ahora, muchas de las organizaciones que se hicieron presentes hoy acá en Callao y Rivadavia, que se logró cortar Callao y Rivadavia, y que estamos ahora frente a la Cámara de Diputados, muchos están replegando, ya están levantando banderas, siguiendo con los cánticos, pero ya en una actitud nos estamos retirando, digamos. Ernestina, en la comisión hubo legisladores que no se presentaron y no dieron quórum, no se sabe quiénes son. No. Entendemos acá lo que se suponía, que entendemos que la mayoría que sí iban a dar el quórum y que no asistieron eran del Frente para la Victoria. No sabría decirte quiénes, ni quiénes de ellos están y quiénes de ellos no, porque bueno, fue todo primero venir a la movilización, a estar acá presentes, de estar dando los argumentos desde la radio abierta y luego empezar a entrar, a subir todas aquellas personas que podían presenciar esto con su número, con su documento, podían llegar a presenciar, pero bueno, esa información no la tenemos, quiénes son, pero sí entendemos que son del bloque de Frente para la Victoria, que eran claro, los que daban la mayoría, que son los que siempre tienen mayoría, entonces bueno, si de ellos dependía, la verdad que hoy no estuvieron a la altura de las circunstancias. Claro. Por bueno, otro lado, me cabe destacar la presencia de muchos varones. Hay organizaciones de varones, sobre todo varones antipatriarcales, pero muchos varones también de las organizaciones políticas, sociales, sindicales, territoriales, que hoy creo que éramos más de 2.000 personas acá. Y también, vale hacer la aclaración y la mención, también estuvieron varones, muchos varones, pero del otro lado del cordón policial. ¿Y quiénes eran estos varones? Eran varones católicos. Sí. Varones católicos que vinieron a hacer presencia con carteles, decía la vida, con carteles insultantes para muchas de nosotras, para cantarnos en la cara que ellos prefieren la vida y que nosotras somos asesinas y que lo que estamos propiciando nosotras es algo que no va con, que va contra la sociedad en Argentina. Y la verdad de todo esto, Luis y estimados oyentes, es que muchas mujeres mueren por aborto clandestino durante todo el año. Y la verdad es que las víctimas siguen siendo las mujeres de los sectores más vulnerables, de los sectores más pobres, en que no pueden tener ningún tipo de acceso a la salud reproductiva. Y ese dato, ese número, son muy conscientes todos los representantes y funcionarios del país. Entonces me parece bastante hipócrita que hoy, una vez más, hayamos venido y no se haya tratado el tema con lo que merece este tema que atraviesa a muchas mujeres en todo el país. Bueno, sí, en realidad hoy comentaba al inicio del programa justamente eso, ¿no? Hablando de este tema también. Acá está bien clarito que la disciplina del dedo de Cristina Fernández de Kirchner es la que va a decidir, más allá de la conciencia de cada una de las legisladoras y legisladores del Frente para la Victoria, sí, si van o no van, porque esto es así. Vos sabés que acá hay premios y castigos, por más de que no se acuerde a veces con algunas ideas, pero los bolsillos pesan. Entonces, claro, los bolsillos, los cargos, el caer en la mala, y lamentablemente es así. Hasta que no rompamos con esta lamentable, con este mecanismo perverso, no. O la otra, por supuesto que es la más probable, es la gran movilización que se pueda llegar a hacer en algún momento para obligar a esto. Lo que pasa es que el 30 de noviembre se terminan las sesiones ordinarias y ya va a ser difícil este año que se pueda tratar. Claro, justamente ahí está el tema. Ya las fechas ya nos están siendo bastante un resultado negativo, nos juega en contra el tiempo. Y obviamente el año que viene, sí, que es un año electoral, cuando empiecen las sesiones en marzo, lo que van a votar va a ser dónde ponen el monumento al caramelo, en qué esquina de la capital. Más claro, acá lo que se estaba discutiendo en esta comisión penal, de legislación penal, si pasa, puede llegar a pasar a discutirse en otras comisiones, como salud y otras, pero el tema es que pase, que justamente haya un dictamen favorable para que se siga discutiendo y debatiendo. Esta es la quinta vez que presenta la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de Argentina, es la quinta vez que presenta este proyecto. Claro, justamente claro, son esas compañeras y compañeros los que están arriba ahora debatiendo, discutiendo y poniendo la postura, la posición. Mientras acá, te cuento, en Riobamba y Callao todavía se encuentran numerosos grupos de católicos, han venido varones jóvenes, de colegios parece, y bueno, ahora hay un fuerte cordón policial que los está cuidando, mientras muchas de nosotras nos vamos retirando. Bien, Ernest, te agradecemos allí esta información, estás ahí, sabemos que bueno, no solo estás cubriendo esto, sino estás en un lugar de lucha que es el que vos siempre estás en estos casos, y me parece que es mucho más importante la actividad de hoy así. Muchísimas gracias, Luis. No, y ojalá todos los compañeros y compañeras pudieran entender esto también. Es una lucha que tenemos que seguir dando a nivel cultural para que se entienda que la mujer tiene derecho a decidir y que acá no es que nosotras querramos matar a alguien, no somos asesinas. Simplemente las condiciones de vida no son dignas en este sistema patriarcal capitalista y es por eso que se llega a esta instancia terrible que muchas mujeres no quieren llegar al aborto. Pero hay dos instancias, la de los anticonceptivos y la de la educación, que el Estado todavía nos debe, que todavía estamos luchando para que exista, para que haya para todas una instancia en donde podamos decidir. Y bueno, ojalá en sucesivas instancias seamos muchos más compañeros y compañeras. Hoy la verdad que fuimos muchísimas, somos muchísimas, no sé si se escucha todavía, sí, muchas sí, cantando, se escucha, gritando, sí, sí. Estamos todavía aquí frente a la Cámara de Diputados. Bien, Ernest, nos vemos el martes. Acá Braulio también te está extrañando, así que el martes que viene espero que no haya otra actividad, y si la hay, adelante con los faroles, no hay problema. Buenísimo, muchas gracias y saludos a todos los compañeros de la radio La Retaguardia. Un beso, gracias. Abrazos. Chau, chau. Abrazos, chau, chau. Bien, era Ernestina Arias, nuestra compañera de la agencia Noticias Sanred, que hoy no la tenemos en los estudios, pero... Escucharon, estaba cubriendo ahí esa actividad que para muchos es importante de nosotros, para otros no, y para otros la ignorancia o la falta de interés es la mejor actitud a tomar, total no les toca a ellos. Bueno, vamos Braulio, una pausita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y quería comentarles algo que se va a desarrollar el próximo jueves 6. Ustedes saben que, y si no lo saben, se los comento. En la Ciudad de Buenos Aires hay una cantidad de centros de formaciones profesionales que son escuelas públicas que dependen del gobierno de la ciudad. Allí se capacita a jóvenes y alumnos en distintos oficios. Y todos los años se hace una actividad donde se homenajea o se designa al Día del Aprendiz. ¿Sí? Este año se va a hacer en la Escuela Otto Krause, ahí en la avenida Paseo Colón 650, y allí se reúnen todos los centros de formación profesional y cada uno expone las distintas actividades que hacen en sus escuelas, y van muchísima gente y es como un cierre de fin de año de toda la actividad que hacen durante todo el año. En realidad son talleres, son cursos generalmente cuatrimestrales de computación, de herrería, de carpintería, de electricidad, de gastronomía, peluquería. Hay diversidad de oficios y de actividades, serigrafía. Bien, nos han invitado desde el Centro de Formación Profesional número 24, que está allí en el barrio de Flores, en la calle Morón, 2538, para participar, allí seguramente los vamos a encontrar, y el Centro de Formación Profesional número 24 tiene además una radio, que es la radio del aprendiz radio, donde va a transmitir por internet a través de www.elaprendizmedios toda la actividad que se desarrolle ahí, y donde se van a hacer además bloques de los distintos programas que la radio transmite desde allí, desde el centro de formación, desde la escuela. Va a haber además un lanzamiento e inscripción del portal de servicios, la radio abierta, proyección de audiovisuales, se van a hacer, como ya dije, los programas en vivo. Se puede escuchar también por www.elaprendizmedios.com.ar. Como les decía, pueden en el Centro de Formación Profesional número 24 de Flores hacer cursos en el área de la construcción, en el área estética, gastronomía, idioma, informática, área de herramientas para diseño, área de microemprendimiento, serigrafía y artes del fuego, trayectos informativos, trayectos formativos en comunicación y trayecto formativo en economía social y solidaria. Bueno, ya ahora están terminando con todas estas actividades, pero se lo podemos se lo podemos recordar para el año próximo. Pero además el Centro de Formación hace otras actividades. Por ejemplo, hace la Milonga de Artigas, que una vez cada 15 días se hace allí en el barrio, en la cuadra. También hay encuentros de cine, se hacen los días viernes con entrada libre y gratuita, el tercer viernes de cada mes en el patio de la escuela. Tienen también la Feria de Artigas, que esa feria se organiza en la cuadra del colegio, allí en la calle Morón. Es una feria autogestiva y exhiben tanto vecinos como otros artesanos y artesanas las distintas manufacturas y artesanías que ellos preparan, tanto desde la cerámica, desde comida, desde bebida, tejidos. Es muy interesante conocer esto, y no creo que muchos sepan de estos centros de formación profesional que están repartidos en todos los barrios. Para quien quiera ir a conocerlo, tienen la posibilidad en esta feria que va a ser el día 6, el jueves 6, en la Escuela Otto Krause, ahí en Paseo Colón 650, entre México y Chile, y de 10 a 18 horas. Y se acercan al stand del Centro de Formación Profesional número 24, y ahí quizá nos podamos encontrar y escuchar un poco también la radio abierta que se va a hacer con los programas en vivo que se pasan en la radio, y en esta oportunidad lo vamos a hacer allí en el Otto Krause. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte, con ese tiempo que te lleva a ir y venir. Es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Y en otras voces, otras propuestas, habíamos comentado también el conflicto en la fábrica de golosinas Felford. En el día de hoy hicieron una movilización y corte de avenidas allí en Gascón y la avenida Díaz Vélez, pero estamos comunicados con Rodolfo Vidal, es uno de los trabajadores delegado de ahí de Felford, para que nos cuente qué es lo que pasó y por qué despidieron a 80 trabajadores. Evidentemente en forma sorpresiva, ¿no? Buenas noches, Rodolfo. Luis Angio te saluda. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno. No, es un tema de vieja data en Felford, el tema del fraude laboral, la precarización laboral. Este viernes han despedido 80 compañeros que estaban en esa situación y el 15 de agosto habían echado ya 20 y pico, así que suman en total 100 compañeros que estaban mal registrados, no digamos por agencias, mal registrados, porque estaban prestando servicios en Felford y estaban registrados en dos agencias que son cómplices del fraude, que son Talcium y Rastad. Y bueno, esa precarización laboral ya la veníamos denunciando hace rato en el Ministerio de Trabajo. Están llenos los estantes del Ministerio de Trabajo de las denuncias nuestras. Tuvimos una conciliación obligatoria el 4 de septiembre en el Ministerio, dictada por el mismo Ministerio, que la empresa no cumplió. No dejó, no permitió el ingreso a los trabajadores, no le abonó los salarios caídos como correspondía. Y bueno, por ese motivo hoy estamos cortando la calle, como lo hemos cortado otras veces, porque estamos cansados ya de ir al ministerio y que no nos solucione nada. Simplemente se le da multa a la empresa, pero sigue cometiendo el fraude laboral, sigue ocupando puestos fijos con personal falsamente llamado eventual, porque Felford no tiene eventualidades. Eso es un tema que ya quedó demostrado con varios fallos de la Sala 3 de Apelaciones, uno de ellos, el de la doctora Regina Cañal, sí, que dice que Felford no pudo demostrar una sola eventualidad, todas las presentaciones que hizo. O sea que no tendría que tener un solo trabajador por agencia. Pero sin embargo viola la ley, viola la conciliación obligatoria, compañeros que han quedado en la calle de más de 2 años de antigüedad, compañeras embarazadas, madres de varios hijos, madres solteras con varios chicos, alquilando, compañeras que ya su estado físico no les da más porque han sido trituradas en la fábrica a base de diclofenac, mantenían el ritmo de trabajo y cuando se daban cuenta las dolencias que tenían ya eran irreversibles. Sí. O sea, todo ese tipo de deficiencias, de fraude, de violaciones son los que nos llevan a nosotros a cortar la calle porque no tenemos otra solución de parte del ministerio, no. Prácticamente no tenemos nada más que multas, inspecciones, relevamientos, pero todo termina ahí y el fraude sigue. O sea, el Ministerio de Trabajo reconoce el tema, reconoce los casos, pero no actúa en consecuencia o actúa en forma débil. Sí, obviamente que lo reconoce. Estuvimos en varias audiencias, tengo yo ya en los 6 años que tengo de delegado, infinidad de audiencias, infinidad de denuncias, incluso hechas por el gremio también. Sí. Por el secretario, nuestro secretario general Rodolfo Dael ha denunciado que quiere que se termine el fraude laboral en Felford, porque no tendría por qué tener trabajadores eventuales. O sea, están todas las condiciones dadas para que Felford termine con el fraude laboral, pero bueno, sigue contratando trabajadores y para ocupar puestos fijos, trabajadores falsamente llamados eventuales, incluso muchos compañeros que están registrados en las agencias no tienen los aportes hechos. O sea que ya prácticamente es un trabajo no registrado, se pasaría ese trabajo en negro también. Ha venido la FIP, se ha llevado un registro de todos los trabajadores, hemos denunciado que los trabajadores por agencia no cobran lo mismo que los efectivos. Vino el ministerio, constató eso, constató el fraude laboral. Está todo constatado, sí, pero el fraude laboral sigue. Entonces Bien. Nosotros, el único que nos queda es salir a cortar calles y contar con ustedes, con la valiosa ayuda que nos dan ustedes los medios, para que esto trascienda y que alguien de todo lo que le corresponde solucionar esto se ponga las pilas y venga a Felford y se termine. Eso es, Rodolfo, lo que queremos. ¿Ustedes están de paro o están produciendo? No, la fábrica está trabajando, sí. Sí, ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras son así? Y ahora han quedado aproximadamente 550. ¿En cuántos turnos? Dos turnos sería, hablamos a la mañana y a la tarde. Ajá, es un número, 550. Es un número, sí, por supuesto. Yo cuando arranqué en la comisión en el 2009 teníamos 250 efectivos y 250 por agencia. Claro. Con todas las luchas que hemos hecho, todo, hemos ganado muchas efectivizaciones, pero estamos hablando de 110 compañeros que están mal registrados todavía, que hoy están en la calle, pero que son trabajadores de Felford. Y la fábrica, digo, desde el punto de vista, vamos a decir, de la mirada de ellos, ¿ha bajado sus niveles de producción o está produciendo como siempre? No, la fábrica ha simulado una situación así cuando provocó los despidos, una situación de poca producción, pero no abren los libros. Ajá. Dicen, vendo menos, pero sigue comprando mercadería y sigue teniendo líneas paradas. O sea, el trabajo tiene. Sí, aparte ustedes siguen produciendo y saben lo que producen. Obviamente. Produce. Lo que pasa es que está acercado con el tema del fraude y se piensa que pidiendo a todos se termina el fraude. Acá el fraude se termina cuando todos estos compañeros pasen a planta. Y nosotros no vamos a parar hasta que eso ocurra. Bien, Rodolfo, ¿y cómo siguen ustedes en esta pelea? Sigue con cortes. Vamos a exigir al sindicato que haga la denuncia en el Ministerio de Trabajo por conflicto colectivo. Que el Ministerio de Trabajo intervenga de una vez por todas en serio y que indigne a la empresa a que reconozca a todo este personal. ¿Entre mañana siguen los cortes? Todavía no, mañana no. Mañana tenemos una asamblea dentro con el sindicato para que justamente intimar a hacer la denuncia en Callao, que la tienen que hacer ellos. Bien. Bueno, te agradecemos esta información, estamos atentos. Perfecto. A todo lo que ustedes hagan y esperemos haya una respuesta de parte de quienes tienen que poner orden en esto y ser la autoridad de aplicación, que es el ministerio, supuesto. ¿No? Por supuesto. Bueno, te agradecemos mucho. El agradecido soy yo. Un abrazo grande. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Bien, era Rodolfo Vidal, delegado de la empresa Felford. Ya lo hemos también comentado este tema del conflicto hace también bastante tiempo. Estaban vaciándola, recuerdo cuando antes de morirse hubo un tiempo, no sé si recordás vos, Ford, no me acuerdo ahora el nombre de él, Ricardo Ford, que también era parte de esta sociedad delincuencial empresaria. Bueno, vamos a un temita y ya nos queda poco tiempo. Hace rato que nada reparte, ni un vasito he podido tomar. Se acabó la cerveza que había, el barril ya lo acaban de soplar. Vámonos, vámonos de aquí, porque así no se puede guarachar. Las botellas quedaron vacías, ya no quieren más plata gastar. Y según lo veo en la cocina, la suquita con agua van a dar. Vámonos, vámonos de aquí, porque así no se puede guarachar. Vámonos, vámonos de aquí, porque así no se puede. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ya nos quedan pocos minutitos para terminar el programa, pero sobre el tema que estábamos hablando con nuestra compañera Ernestina Arias del Congreso, me llega la información que en estos momentos en la ciudad de La Rioja, en la Plaza Central 25 de Mayo, se está haciendo una radio abierta por la despenalización del aborto. Así que también les mandamos un saludo allí a las compañeras y los compañeros que están también de la Red Nacional de Medios Alternativos de Radio Voces, trabajando junto con las demás organizaciones que están luchando también allí por la despenalización del aborto. Y no me quiero ir sin hacer mención a un aniversario, porque lo hemos hecho con en otras situaciones. Ayer se cumplieron 40 años del asesinato en manos de las 3A de César Robles. César Robles era un dirigente nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, un dirigente de los años 60, 70, luchador, un dirigente que había ido a Córdoba allí a tratar de también ayudar a organizar después de lo que fue todo el proceso que había de efervescencia, participó también en las luchas del Cordobazo y demás. A César lo asesinan las 3A, como asesinaron a tantos militantes, tanto del PST como fue la masacre de Pacheco, la masacre de La Plata, como han matado a tantos otros dirigentes del peronismo, de los montoneros, del ERP, y tantos luchadores como recordábamos hace poco a Ricieri Frondizi. César Robles estaba aquí en Buenos Aires porque su partido, el Partido Socialista de los Trabajadores, organizaba su congreso nacional y lo iba a hacer en el Teatro San Martín, pero a raíz de esos días que hubo un asesinato también por las 3A de dos militantes, de dos compañeros del partido, tuvieron que cambiar el lugar de reunión de ese congreso que iba a ser más abierto y hacerlo en el local partidario. Cuando termina ese congreso, César y la compañera de ese momento, nosotros la conocemos, hemos charlado un montón de veces con ella, era Laura Marrone, se iban para Córdoba, pero justo cuando estaban llegando al aeroparque pierden el avión. Y bueno, le dan la casa y la llave para que vaya a pasar ese día, esa noche, al departamento de un compañero en el barrio de Caballito, allí en Primera Junta, y cuando va a entrar a la casa se encuentra con un Falcon que estaban esperándolo. Bueno, él logra escapar, pero logra escapar unas cuadras, lo atrapan en la plaza de Primera Junta, lo secuestran y a las pocas horas aparece asesinado en el Bajo Flores. Bueno, hasta el día de hoy, si bien los crímenes de las 3A ya se han considerado como crímenes de lesa humanidad, todavía la justicia no ha puesto en cárcel a todos los responsables. Muchos de ellos lamentablemente ya murieron, pero sabemos que los responsables políticos, como en el velatorio de César Robles, dijo el diputado Ortega Peña, que era del peronismo, que el responsable máximo de ese asesinato tenía nombre y apellido y era Juan Domingo Perón. Espero que tantos y tantos luchadores y tantos dirigentes y tantos obreros y obreras asesinados, miles de ellos por las 3A, tengan su justicia, y los que por lo menos todavía siguen vivos estén en donde no tienen que haberse ido nunca, y que es la cárcel. Bueno, Braulio, nos vamos hasta el próximo martes. Gracias allí en la 690 a Julio Pardo, y esperemos el próximo martes contar con la presencia de nuestra compañera Ernestina Arias. Chau.